¿Qué haremos en el cielo? Se lo diremos de seguido en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. Muchos hemos soñado en cómo será el cielo. Uno piensa en un lugar donde no habrá ni llanto ni tristeza. Nos imaginamos volviendo a reunirnos con nuestros seres queridos. Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah explica las características clave de nuestro hogar celestial. ¿Qué revela la Biblia en cuanto a nuestra vida en el cielo? ¿Será un lugar especial para adorar a Dios? ¿Habrá allí día y noche? ¿Habrá enfermedad y dolencias? Descubra nuestras respuestas y más en el estudio informativo de hoy titulado ¿Qué haremos en el cielo? Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para responder a la pregunta, ¿qué haremos en el cielo? Muchas gracias. Hoy vamos a examinar lo que la Biblia dice que haremos en el cielo. Aunque no nos da todos los detalles, hay suficiente aquí para realmente entusiasmarnos mientras esperamos con expectación nuestro tiempo de estar con el Señor por toda la eternidad. Como saben, para la mayoría de nosotros, lo importante es que vamos a estar con Jesucristo. En su presencia hay plenitud de gozo. Eso es lo que dice la Biblia. No sé si usted entiende lo que significa plenitud de gozo. Tal vez ninguno de nosotros realmente lo entienda, pero en la presencia de Dios, eso es lo que tendremos. ¡Lo espero! Bien, abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 21. Veamos qué haremos en el cielo. Alejandro Stewart dijo una vez que había dos cosas que le gustaría saber de los seres queridos que han muerto. Estas dos cosas son, ¿dónde están y cómo les va? Dijo que ambas cosas reciben respuesta en un solo versículo de la Biblia, Filipenses 1:23. Están con Cristo y están mucho mejor. Eso es bien claro y es una afirmación encapsulada de todo lo que está incluido en nuestro lugar en el cielo. En cierta ocasión, leí una historia de una niñita que nació ciega y podía entender de las bellezas de este mundo solo a través de lo que su madre le había dicho. Entonces, apareció una nueva clase de cirugía y ella se sometió al bisturí del cirujano. Como resultado de la cirugía, ella recuperó su vista. Después de largo periodo de recuperación con vendas sobre sus ojos, cuando al final se las quitaron, la primera persona que vio fue a su madre. Después de abrazarla y hablar con ella por algunos momentos, corrió a la puerta abierta y observó afuera la belleza del mundo. Luego corrió otra vez a su madre y le dijo, «Mamá, ¿por qué no me dijiste que todo era tan hermoso? ¿Por qué no me dijiste que todo era así?» La madre le dijo, «Yo hice lo mejor que pude para tratar de describírtelo, pero era imposible tan solo con las palabras que tenía a mi disposición describirte lo que ahora tus ojos ven». Tengo la idea de que cuando lleguemos al cielo vamos a correr al apóstol Juan y le vamos a decir, Juan, ¿por qué no nos dijiste que era de esta manera? Juan va a decirnos, ¿sabes? Hice lo mejor que pude en Apocalipsis 21 y 22, pero eso fue lo mejor que pude hacer. Esas eran las únicas palabras que pude utilizar para describirte cómo es realmente el cielo. Al estudiar el concepto de nuestro hogar futuro en los mensajes pasados, fuimos introducidos a las exquisitas bellezas de la ciudad santa. Vimos las puertas de perlas, los cimientos de piedras preciosas, las calles de oro. Hoy, vamos a aprender acerca de nuestra ocupación en el cielo. ¿Qué vamos a hacer por la eternidad? A veces, cuando se habla del cielo, se le menciona como un país. Cuando se le menciona como un país, siempre pienso en su amplitud, en su enorme perímetro. A veces, cuando se habla del cielo, se le menciona como una ciudad. En los mensajes pasados, cada vez que pensaba en el cielo como una ciudad, siempre pensaba en los muchos habitantes que viven en ella. En la Biblia, a veces al cielo se le llama un reino. Cada vez que se le menciona así, pienso en que va a ser ordenado y cómo va a estar organizado. A veces al cielo se le llama paraíso. Cuando pienso en el paraíso, todo lo que puedo pensar es belleza. Tal vez una de las islas aisladas de Hawái, la belleza del cielo. Pero mi término favorito para el cielo es la casa del Padre. Para mí, eso quiere decir más que todos los demás términos, porque cuando pienso en esto, no pienso en la amplitud, ni en los habitantes, ni en la belleza o el orden. Cuando pienso en la casa del Padre, pienso en la intimidad, la cercanía y la permanencia. El cielo, según Juan capítulo 14, es la casa del Padre. Es el lugar que Jesús está preparando para nosotros ahora, a fin de llevarnos un día para estar con Él para siempre. Ahora, a fin de entender lo que va a ser nuestra ocupación en el cielo, es importante que empecemos hablando de algunas cosas que no habrá ahí. A decir verdad, hice una lista de 6 cosas que no habrá en el cielo. Ustedes tal vez quieran anotarlas. Es interesante pensar en esto, 6 cosas que no se hallarán en el cielo. Algunas de estas ya las hemos tocado brevemente en nuestra descripción de la Ciudad Santa. En primer lugar, la Biblia nos dice que no habrá ningún santuario en el cielo. No habrá ningún templo en el cielo. ¿Alguna vez han pensado en esto? No habrá iglesia. No habrá ningún templo o santuario en el cielo. Abran su Biblia en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, versículo 3. Vamos a ver otros 2 versículos junto a este. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Busquen el capítulo 21, versículo 22. Juan está observando la Ciudad Santa y dice: Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahora busquen el capítulo 22 y versículo 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. En este tiempo vamos a la iglesia porque al venir al templo y congregarnos, adoramos a Dios con nuestra música y escuchamos la palabra de Dios que nos enseña en cuanto a Dios. Y uno de los propósitos principales al ir al templo es poder estar más cerca de Él, ver que se le exalta y de poder estar en comunión con Él de una manera mucho más íntima. Pero no habrá necesidad de eso en el cielo porque tendremos comunión personal íntima con Dios mismo. Un edificio simplemente sería un estorbo. Un edificio destruiría la intimidad. Podremos conocer como somos conocidos y podremos ver a Dios y tener comunión con Él. Francamente, eso hace del cielo una realidad. Cuando uno lo reduce al mínimo común denominador, no son las calles, no son las puertas, no es el cimiento, no son los ángeles y no es la belleza de la que con tanta frecuencia hablamos. El cielo. Es cielo porque Dios Padre estará ahí y Jesucristo está ahí y por fin todas las barreras han sido quitadas y podemos conocer y tener comunión con Dios de una manera que no es posible conseguir con las fragilidades que tenemos en esta vida. Así que cuando lleguemos al cielo, no habrá ningún santuario. En segundo lugar, cuando lleguemos al cielo, no habrá sol. Ya vimos eso en un mensaje pasado, en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, versículo 23, que dice: La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Allá en tiempos remotos del principio de la eternidad, Dios dijo: Hágase la luz, y la luz fue hecha. Pero había luz antes de que Dios dijera eso, porque Dios es luz. Siempre lo ha sido. Cuando la luz apareció en este mundo mediante la palabra creativa de nuestro Señor, lo entendemos en virtud de nuestra facultad de la vista. En todo su ministerio sobre esta tierra, Jesucristo continuamente les dijo a sus discípulos: Yo soy la luz del mundo. Cuando se alistaba para dejar esta tierra, le dijo a sus discípulos: Por un poco más de tiempo la luz estará con ustedes. Luego, después de que se fue, se nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Somos luz imperfecta. ¿Verdad? Porque somos apenas reflectores. No somos la luz real, sino que reflejamos la luz. Pero viene un tiempo en la eternidad futura cuando no habrá necesidad de que seamos reflectores, porque todos estaremos rodeados de la luz del Cordero de Dios. No habrá necesidad del sol y no habrá necesidad de la luna, porque la Biblia dice que no hay ninguna noche en la eternidad. Todo es de día, todo es sol. Los que vivimos aquí en la costa occidental de los Estados Unidos estaremos un poco más preparados para eso que algunos de los que viven en otros lugares que conozco. Pero en el cielo nunca habrá un día nublado, nunca habrá noche. Ustedes dicen, ¿no será eso aburrido? No, no lo será. El brillo de la luz de nuestro Señor simplemente inunda la ciudad y no habrá necesidad de sol en el cielo. Permítanme decirles una tercera cosa. No habrá enfermedad en el cielo, ninguna enfermedad. Mientras más años tenemos, más nos entusiasma esto. Pienso que es tan grandioso pensar en el día cuando toda enfermedad y todo dolor y aflicción y enfermedad queden eliminados. Leemos de esto en el capítulo 21, versículo 4, y esto es lo que dice. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá más dolor. Como saben, la enfermedad es una maleta que trae consigo toda clase de problemas. Tarde o temprano nos toca, a nosotros en lo individual o a las personas que están cerca de nosotros. ¿Problemas auditivos? Un día de estos, sus oídos van a ser abiertos. Las personas que le hablan con lenguaje de señas van a quedarse sin trabajo. Los ciegos podrán ver. Los cojos podrán andar. Toda clase imaginable de enfermedad desaparecerá, así como todas las inconveniencias que van con la enfermedad. No habrá hospitales, ni médicos, ni enfermeras, ni remedios, ni boticas. Con las debidas disculpas a la dignidad de este culto, tengo que decirles otra cosa más que no habrá, porque no habrá enfermedad. Leo textualmente. Estaba sentado ahí, preocupado de mis cosas, dejando que mi mente vague. Cuando entró, una enfermera con una gran sonrisa brillante y una bata abierta completamente por la espalda. Dese una ducha, dijo, y alístese. Y después, pónganse esto. Se refería en realidad a la bata con la espalda abierta. Van a venir a hacerle algunos análisis, dijo. Y luego, van a ponerme en una camilla, sin nada entre mí y el mundo cruel, sino una bata con la espalda abierta. Llega hasta las rodillas por delante, y en los lados no hay nada que sobre. Pero el más grande defecto es la reluciente apertura a la espalda. Quienquiera que diseñó esta bata tiene un gran sentido muy raro del humor, pero no logro ver nada divertido en una bata abierta en la espalda. Oigo que vienen por mí. Las ruedas resuenan en el piso. Viajo por los pasillos en una mesa con una bata abierta por la espalda. Cuando llegue al cielo, no me importará si mi vestido es blanco, rojo o negro. Lo único que pido es que me den uno que no esté abierto por la espalda. Amén. Así que al no haber enfermedad en el cielo, uno se libra de todas estas cosas que le rodean, ¿verdad? Ninguno de estos problemas. Muchos de ustedes han ido a ver a médicos o ido a las farmacias. Ni siquiera voy a hacer la pregunta, pero si les preguntara cuántos han tenido que tomar algún remedio por algo, la mayoría, sino todos, levantarían la mano. Pues bien, la Biblia dice que en el cielo todo eso desaparecerá. No habrá enfermedad. Salud perfecta. Permítanme decirles, en cuarto lugar, que no habrá tristeza en el cielo. Dios dice en el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto ni clamor. Es más, es la segunda vez que hace esta promesa. Probablemente se han olvidado, pero si retroceden al capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 17, descubrirán que había hecho la misma promesa antes. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Es cierto que no habrá lágrimas en el cielo? Solía cantar un canto que decía, no habrá lágrimas en el cielo. Eso no es exactamente verdad, porque si no hay lágrimas en el cielo, no hay lágrimas que limpiar. ¿Dónde tiene lugar esto? Ya lo he dicho antes, hemos pasado el milenio, estamos en el estado eterno y Dios limpiará lágrima. Es impresionante pensar que al principio de la tribulación vamos a estar ante el tribunal de Cristo, luego, por 1007 años más, y entonces Dios limpiará todas nuestras lágrimas. Cada vez que pienso en esto recuerdo que aunque no habrá juicio por el pecado en el tribunal de Cristo, pienso que habrá lágrimas por las vidas desperdiciadas, por las oportunidades desperdiciadas, por los votos rotos, por las promesas incumplidas, por las vidas que han sido mucho menos lo que Dios quería que fueran. No soy el único que piensa que hay una posibilidad de encontrar lágrimas durante el milenio. Habrá lágrimas durante el resto del periodo de la tribulación, pero antes de que entremos en la eternidad, la Biblia dice que Dios va a limpiar toda lágrima. Por toda la eternidad no habrá tristeza ni llanto. Nuestros conductos lacrimales se secarán. No habrá lágrimas en el cielo después de que Él las limpie. ¿Saben que hay 30 referencias en la Biblia a la aflicción y tristeza? En cada uno de estos pasajes siempre hay un cuadro de aflicción, dolor, tristeza y sufrimiento. La palabra que se traduce clamor en Apocalipsis 21:4 es la misma palabra que se traduce como lamento o hacer duelo. En otros pasajes de la Biblia hay muchos que están afligidos y sufren del corazón, pero gracias a Dios, viene un día cuando la tristeza nunca más nos llegará, porque en el estado eterno quedará proscrita para siempre. Un escritor lo dice de esta manera: no habrá picapedreros tallando epitafios en la gloria, no habrá coronas en las puertas de las mansiones en el cielo, no habrá tumbas en las laderas de las colinas del cielo, no habrá columnas de obituarios en los periódicos, no habrá procesiones fúnebres en las calles de oro, no habrá tristeza en el cielo. ¿Pueden pensar en cómo sería la vida sin eso? Número 5. No habrá separación en el cielo. No habrá separación. No habrá ninguna fiesta de despedida. Uno nunca tendrá que decirle adiós a alguien que se va a otro lugar, ni perderá el compañerismo con él, debido a lo que ya hemos aprendido. Tendremos nuestros cuerpos de resurrección y todo lo que tendremos que hacer es pensar en estar ante la presencia de esa persona y podremos transportarnos a ese lugar. No habrá separación. A decir verdad, el cuadro de la separación, a mi juicio, es muy real. Si pasan al capítulo 21, versículo 1, ahí hay una frase muy interesante que ya hemos interpretado en un sentido literal, pero que también tiene un significado simbólico. El capítulo 21, versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ahora entendemos que en el estado eterno no hay ningún mar, y entendemos por qué. Pero piénsenlo por un momento. Cuando Juan escribió esto, se hallaba en la solitaria isla de Patmos. El agua lo separaba de todos y de todo lo que amaba. Lo mandaron allá para que muriera de hambre y a la intemperie. Al otro lado de ese ancho mar estaban los que él amaba. Estaba la iglesia de Éfeso y todos los amigos y los santos de la familia de la fe. Juan contemplaba la distancia y veía ese mar, que para él representaba la separación entre él y todo lo que amaba. Casi puedo imaginármelo, mirando a la distancia y preguntándose acerca del día en que eso nunca más sería cierto para él, ni para ningún otro. Juan pudo decir que en la gloria no habrá más separación. Las separaciones son duras. Si quiere captar un cuadro de separaciones, vaya al aeropuerto. Me ha tocado pasar mi porción de tiempo en los aeropuertos. Los aeropuertos son lugares bien sea muy felices o muy tristes. En nuestra ciudad uno está esperando un vuelo y nunca se puede partir de San Diego sin ver a personas llorando. La mamá que ha venido de visita ha podido quedarse apenas por 2 o 3 semanas. Y al pequeño simplemente lo han traído y ahora es tiempo para que ella regrese. Y ahí está la hija. Hay una nena pequeña de brazos. Hay lágrimas. Hay separación. ¿Puede imaginarse una eternidad en la que nunca se tenga que enfrentar el dolor de separarse de los seres amados? En sexto lugar, no habrá pecado en el cielo. No habrá pecado en el cielo. Permítanme leerles de nuevo el capítulo 21 y versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora vean el versículo 27 del mismo capítulo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y también Apocalipsis 22, versículo 3. Y no habrá más maldición. El pecado ha desaparecido. Ha sido eliminado para siempre. Debido al pecado de Adán, había una maldición sobre toda la creación. Génesis 3, 17, 19. Pero en el cielo ya no habrá maldición. ¿Qué diferente será la vida sin pecado? En esta vida nos espantan todos los días las crónicas del pecado. Leemos los periódicos y a veces casi ni podemos imaginar la clase de pecado que es tan rampante en esta nación llamada civilizada.